Biblia, nuevamente, por favor, al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14. Una de las ventajas que hay en predicar, de manera que predicamos aquí normalmente, de manera expositiva, que nos da la oportunidad de predicar, como dice, todo el consejo de Dios. Yo como pastor le digo con todo mi corazón en esta mañana que esto no es uno de ellos, pero a veces hay pasajes que, bueno, queremos esquivar, queremos dar vuelta y dejarlos así nomás, pero predicando de esta manera nos vemos obligados a suplicar al Señor que nos dé entendimiento, que nos ayude a exponer de manera correcta, comparando escritura con escritura. Pero esta mañana el tema, y continuamos, porque todo el capítulo 14 nos indica mucho sobre el don de lenguas. El don de lenguas. Escuché unos dos comentarios después de predicar el domingo pasado. Una persona que dijo que tenía ciertas dudas, pero ya se aclaró mucho en su corazón y en su mente. Hermano, cuando nosotros nos prestamos a escuchar lo que el mundo o lo que otros nos quieren decir, la verdad tiende a confundir. Especialmente aquellos que vienen diciéndonos a nosotros, ustedes no son espirituales porque no hablan en lenguas. Hermano, eso a un nuevo creyente le confunde, la verdad, porque piensa, bueno, eso es lo que me hace falta. Pero hermanos, esto simplemente no es la verdad. No nos hace falta nada en cuanto a la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo mora en nosotros. No podemos tener ni más ni menos del Espíritu Santo, pero sí podemos averiguar, pedirle al Señor que nos indique cuáles son los dones que Él nos ha dado. Particularmente, tocamos esto en el capítulo 12. Y permíteme repetir, yo sé que lo han escuchado mucho de este servidor suyo, pero cada creyente tiene por lo menos un don que el Espíritu Santo le ha dado. Ya lo tiene. Ningún creyente tiene todos los dones. Y algunos tienen algunos cuantos dones. Pero llegamos aquí a este capítulo. Hemos estado hablando mucho. Y otra vez, el propósito es, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Vamos a tomar la lectura una vez más. Ya lo hemos leído, pero es un pasaje corto para los que llegaron después de la lectura. Y una vez más, sin molestarse, por favor, les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia más que nada a la palabra de Dios. Y esta vez los varones van a leer conmigo los versículos pares y las hermanas, los versículos impares, del 20 al 25. Llegamos al versículo 25 y todos vamos a elevar nuestras voces para leerlo juntos. Hermanos varones conmigo, por favor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran y salen como el Espíritu les conceda. Pero todos tienen los mismos dones. Pero si todos profetizan, y algún... por todos es convencido, por todos es juzgado, todos juntos. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bueno, gracias. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Pueden tomar su lugar? En primer lugar, quiero que entiendan y vean el propósito que tenemos esta mañana. Yo creo que sin lugar a dudas es el propósito del pasaje. Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Que la palabra de Dios sea lo que nos convenza del uso y propósito de hablar en lenguas y que formulemos nuestras convicciones de acuerdo a tal convencimiento. Y la razón por la que mencionamos esto, hermanos, es muy, muy, muy importante. A veces nos dejamos convencer por lo que dicen otras personas. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Ya desayunaron? Muy bien. A veces nos dejamos convencer por lo que dicen otras personas. Y especialmente los nuevos creyentes, si no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, todos pasamos por eso, no es nada nuevo. Pero el problema es que si nos dejamos convencer por otras personas, ¿qué? No estamos permitiendo que la palabra de Dios sea lo que nos convenza de las doctrinas básicas, de las enseñanzas básicas, de todo lo que la Biblia nos quiere decir. Pero si dejamos que la palabra de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, nos convence de lo que es o no que, lo que no es, entonces vamos a ser cristianos firmes en nuestra vida cristiana. Y de esta manera también llegaremos a tal punto que vamos a poder enseñar también a quienes, a otras personas. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos en la infancia de nuestro cristianismo. Él quiere que nosotros vayamos creciendo cada día más a tal punto, como dijo Pablo, para que nosotros también podamos enseñar también a otros de lo que el Espíritu Santo nos ha convencido. Pero ojo, por favor, es sumamente importante esto. El Espíritu Santo jamás nos llevará a predicar, enseñar, compartir nada en contra de la palabra de Dios. Jamás. Estaba leyendo de la ilustración, una ilustración verdadera, y no viene al caso mencionar el nombre del que mencionó o que hizo lo que voy a compartir. Pero un pastor una mañana, un domingo por la mañana, se puso detrás del púlpito de su iglesia y tenía su Biblia abierta así. Hermano, escúcheme lo que dijo. Hermanos, en mis estudios esta semana, he estado rogando que el Señor me muestre, que me diga qué predicar. Pero una de las noches de esta semana, estuve profundamente dormido. Es como que el Señor mismo me despertó y me dijo, quiero que este domingo predique tal o cual cosa. Ahora, cuando comencé a pensar, cuando comencé a meditar en lo que me dijo, me di cuenta, pero Señor, eso no está de acuerdo con tu palabra, no importa, predícalo. Entonces, esa mañana, se puso en su púlpito, tomó su Biblia, lo cerró, lo puso aquí. Y hermano, vengo a predicar el sueño que tuve. Hermano, qué horror. Qué horror. Qué error. Algunos están pensando, pero hermano, ¿usted no cree que Dios no puede? No, hermanos. El Espíritu Santo de Dios jamás nos va a dar mensajes, enseñanzas contrarios a la palabra de Dios. Porque la base de nuestra fe y práctica es este libro que tenemos en nuestras manos. Cualquier comentario, cualquier enseñanza, cualquier predicación, cualquier predicador, cualquier evangelista, misionero, etcétera, etcétera, que predique, enseñe en contra de lo que está en este libro, la Biblia dice que sea anatema. Sea anatema. Hermanos, otra vez vuelvo a repetir. La mejor manera de interpretar, si quiere usar esta palabra, la palabra de Dios, es comparar escritura ¿con qué? Con la misma escritura. Hermano, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado leyendo y han encontrado un pasaje que no entendió? ¿Cuántos de ustedes? Todos nosotros, hermanos. Hermano Gary, esto le pasa, sí me pasa a mí. Pero cuando uno comienza a estudiar, comparar, leer, El Espíritu Santo es el que nos da convencimiento, que nos enseña. Y una de las obras del Espíritu Santo, aún antes que Cristo se fuera, dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá y les enseñará todas las cosas, les enseñará la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermano, no podemos equivocarnos. Si estamos en la palabra, el Espíritu Santo usando la misma palabra para convencernos. Ahora, llegando al pasaje en esta mañana, a resumir estos versículos anteriores, Pablo se refería a las actitudes que se deben tener al exhibir en cuanto, al uso, abuso y a propósito de las lenguas. Ahora, si usted estuvo presente el domingo pasado, escuchó algo muy tajante. Muy directo. Lenguas no es para... A ver, ¿qué dije? Oye, hermano. Pero hermano, han pasado 8 días, hermano. Que he comido varias veces, he dormido varias veces. ¿Cómo me voy a recordar? Las lenguas bíblicamente no son para hoy. No son para hoy porque Pastor Quinn lo dijo. No, hermanos. No son para hoy porque hay evidencias muy claras por las cuales no son para hoy. Ahora, algunos aquí están ya pensando. No, hermano. Yo entiendo. No son para hoy, para ustedes, porque ustedes son bautistas. No, hermano, no tiene nada que ver. Y la razón es que hasta el día de hoy, escuchen cuidadosamente lo que estoy diciendo, hay hasta iglesias bautistas que ya han comenzado a hablar también en lenguas. Entonces, no tiene nada que ver con el nombre que está sobre el portal de la iglesia, es por lo que dice la palabra de Dios. Inciso 1. Se requiere madurez para entender lo de las lenguas. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tal vez pocos de nosotros nos acordamos bien cuando éramos niños. Aunque ustedes no lo crean, recuerdo algunas cosas. Aunque han pasado varios siglos. No, ni siglos. Sí, hay cosas que me acuerdo de mi infancia, de mi juventud, etc. Pero no son tan claros para mí como otras cosas. Pero sí, una cosa me acuerdo bien. Cuando era niño, actuaba como niño. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos un hermano? Por lo menos, algunos tienen mucho más. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber peleado con sus hermanos? Y con sus hermanas. Y lo más vergonzoso es cuando mis hermanas me ganaban a mí. Pero hermanos, son cosas de la que, de la niñez. Y la Biblia dice acá, muy interesante, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Los niños por naturaleza son maliciosos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nacimos, hermanos. Hermano, usted pone 2 niños de 6 meses de nacido en un mismo cuarto, con un mismo juguete, ¿qué van a hacer con este juguete? ¿O qué van a hacer sobre el juguete? Estoy hablando de 6 meses. ¿Qué van a hacer? Van a pelear sobre el juguete. Porque nacieron en el pecado. Porque son egoístas. Y algunos de ustedes son tan perfectos. Que están, no, hermano, yo nunca. Yo siempre cedé mis derechos a mi hermanita. No, hermano, está bien que sea tan humilde, pero no sea mentiroso. Inciso A. Los niños, por razón de su edad, piensan y actúan de acuerdo a su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Hermano, no hay manera de olvidarlo. No hay manera de evitarlo. Nacimos en el pecado. El pecado ya está en nosotros. Y cuando el Señor nos salvó, a Dios gracias. Pero lamentablemente, y no le echa la culpa a Dios, por favor, no malinterprete lo que estoy diciendo. Nos dejó Él todavía con nuestra vieja, ¿qué? Naturaleza. Y por eso Pablo en la primera parte de esta carta, habla de la carnalidad, habla de las divisiones, de los líderes, de etcétera, etcétera, etcétera. Porque Pablo reconocía muy bien que él, que ellos eran igual que él. Y otra vez, ustedes se acuerdan ahí, vayan conmigo rápidamente, es un pasaje que citamos frecuentemente aquí, Romanos capítulo 7. Hermanos, aquí Pablo explica con lujo de detalles esta naturaleza. Y Pablo está escribiendo aquí a un grupo de cristianos. Y dice en capítulo 7 de Romanos, comenzando en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas ¿qué? Yo soy carnal. Y hermano, creo que si fuéramos honestos, tendríamos que decir que todos somos carnales, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero perdón, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos al versículo 24. Y vamos a leer solamente la primera frase, todos, por favor. Porque yo quiero que esto sea una declaración de lo que somos hoy en día. Léanlo conmigo. Miserable de mí. Miserable de nosotros. Pero así son. Pero vamos a ver rápidamente el inciso B. La naturaleza pecaminosa. Y no es difícil describirlo, pues el Espíritu Santo por medio de Pablo ya lo describió. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. La naturaleza pecaminosa, número uno, está muerta en deleites y pecados. Pablo dedica todo un capítulo, Romanos capítulo 6, hablando de la condición que debería tener la naturaleza pecaminosa. O la naturaleza nueva, mejor dicho. Nos hemos muerto con Cristo. Ya no vivimos nosotros. Pero esta naturaleza pecaminosa, cada cierto tiempo viene levantando su fea cabeza para estorbarnos, para tropezarnos, para confundirnos. Y tenemos hasta la tendencia de escuchar comentarios falsos, enseñanzas falsas. Porque si no nos cuidamos, no tenemos la capacidad. Número dos, sigue la corriente de este mundo. Sigue la corriente de este mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Es muy sencillo. Aquí en la iglesia todos piadosos. Aquí en la iglesia todos bonitos. Todos bien vestidos. todos bien concentrados, sin problemas, sin tentaciones. Pero ahí en el mundo, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Y escucho, hermanos, la siguiente frase. Pero hermano, yo hice esto porque no quería quedarme mal. Pero yo me pregunto, ¿quedarse mal con quién? Y yo sé a qué se refiere, quedarse mal con los demás. Pero hermano, mi pregunta, ¿qué hay de quedarnos mal con Dios? Esto no entra en nuestra mente en ese momento. ¿Qué hay, hermano, hombre, en su trabajo? Cuando hay un grupo de colaboradores, de compañeros que están ahí en un rinconcito contando chistes colorados, chistes feos, chistes de índole sexual. ¿Usted se va acercando? ¿Qué es lo que dijiste? No, hermano. La naturaleza nueva más bien se huye de estas cosas. ¿Sí o no? Hermano, yo no me voy a molestar si siente decir amén de vez en cuando. No me voy a molestar mucho. Pero no es para mí, hermano. La palabra amén significa que sí está de acuerdo con lo que se está predicando. Gracias, hermano. Wow, tuve que... La corriente de este mundo. Ahora voy a mencionar algo, hermano, que no creo haber mencionado desde que estoy aquí en Monterrey, en ninguna predicación. Tal vez, pero no me acuerdo. Bueno, hermano, yo estoy ahí en mi casa todo el día. Yo soy ama de casa. ¿Y qué tal de las telenovelas que ve? No, pero hermano, me encantan. Pero hermano, no las veo yo. Ni tampoco mi esposa, por ese caso. Pero, teniendo conocimiento, las telenovelas están llenas de ¿qué? Adulterios, fornicaciones, borracheras, etcétera, etcétera. Pero hermano, esos son como mi familia. Y algunas veces en alguno de esos programas se muere alguien y los televidentes están ahí, llegan a la casa y están llorando. ¿Sí o no, hermanos? Nos comenzamos a identificarnos tanto con estas cosas. Y una persona me dijo, pero hermano, así vive el mundo, así es el mundo, no podemos ignorarlo. Es cierto, pero no tenemos que ser parte de ello, hermanos. Eso no es nuestra vida. Nuestra vida debería ser una vida espiritual. Número 3, se conforma al príncipe del aire. Ustedes saben quién es ese príncipe del aire. Es el mismo que Satanás. ¿Y saben por qué Satanás está gobernando sobre este mundo en este momento? Escúchame bien, porque Dios se lo está permitiendo. ¿Ustedes no creen que Dios tiene poder para conquistarlo, para derrotarlo, para terminar con él? Hermanos, la Biblia dice, eso es exactamente lo que va a hacer algún día. Pero ese día no ha llegado todavía. Pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y no tenemos por qué estar siguiéndolo a él. Número 4, es desobediente. Esa es la razón, mamá y papá, porque luchas tanto con sus hijos pequeños y aún con sus hijos adolescentes y aún con sus hijos grandes. Porque esta naturaleza está en ellos. Pero hermanos, podemos muy bien limitarlo a la familia, pero hermanos, me pregunto muchas veces, ¿cuántas veces somos desobedientes también a Dios? Hay dos tipos de mandatos en la palabra de Dios, hermanos. Ahí están los mandatos positivos. que nos enriquecen la vida. Pero también ahí están los mandatos negativos. Y Dios nos advierte. La obediencia, hermanos, trae bendición. La desobediencia, ¿qué es lo que trae? Maldición. Pero de la misma manera que nos costó aprender esto de nuestros padres biológicos, ¿cuánto más nos cuesta aprender esa verdad de nuestro Padre Celestial? Inciso 5, hace la voluntad de la carne. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo después de haber dicho miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me dará la victoria? En el capítulo 8 del libro de Romanos, el siguiente capítulo, él dice, ¿quién es el que nos da la victoria? Es el Señor Jesucristo, hermanos. Pero si no aferramos a estos principios y estas bendiciones y a estas promesas, nunca vamos a poder vencer en esta vida la carne. Hace, número 6, la voluntad de los pensamientos. Tal vez no nos damos cuenta, hermano, cuán peligrosos son los pensamientos. Vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Bienaventurado el varón que no soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Piensa conmigo, aquí es donde quiero entrar. Sino que a cada uno es tentado cuando es de su ¿qué? Propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermano, los pecados no, escúcheme por favor, no suceden mayormente de la noche a la mañana. Los adulterios no suceden de la noche a la mañana. Las fornicaciones no suceden de la noche a la mañana. Tiene que entrar en un modo de pensamiento. Y ese pensamiento, si nos quedamos ahí pensando, nos va a llevar a esa trampa que Satanás tiene tendido para nosotros. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Primera de Juan, por favor, capítulo 5. La verdad, hermano, batallaba mucho con este versículo cuando era más joven en el ministerio. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual no lo digo. No, yo no digo que se pida. Yo le escuchaba, ¿qué significa este pecado de muerte? Bueno, son pecados que cometemos, que dañan tanto el testimonio de uno como el testimonio de la iglesia. Y Dios permite que este pecado produzca o traiga la muerte física de la persona para no seguir dando mal testimonio al nombre de Dios. Yo no sé si están conmigo o no. Hermano, Dios es celoso, sí. Pero Dios es tan celoso. Si Él ve a una persona cristiana que sigue pecando y pecando, no quiere arrepentirse. no quiere reconocer su pecado. Pero para que no siga, el pastor le habla, los hermanos le hablan, su esposa le habla, todo el mundo le habla. Y le dice, pero hermano, ¿no ve lo que estás haciendo? Bueno, ese es mi problema, no es tu problema. Pero hermanos, esto es simplemente una verdad. Esos tipos de pecados son un problema para la iglesia, porque dan mal testimonio. Hermano, no caigan en la trampa de Satanás y no permite que él te diga, bueno, ese es tu problema, no afecta a nadie. Esa es una mentira de la profundidad del infierno. Sí, nuestro pecado afecta. Pero volviendo al tema, estas son ese modo de pensar de un niño. Los niños son así. Pero Pablo está reconociendo en este pasaje que hay creyentes supuestamente maduros físicamente que no han madurado espiritualmente. Que son también tentados, seducidos, y se produce en ellos la muerte. No la muerte espiritual. No. Hermanos, otra vez, permíteme, no permite que Satanás traduzca este pasaje como para decir que nosotros podemos cometer pecados tales que nos hacen perder la salvación. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Tenemos la vida eterna. Pero podemos estar hablando con mucha inmadurez. Inciso C, la naturaleza pecaminosa no es de confiar. ¿Por qué? Porque está contaminada. Se va pudriéndose cada día más. Y ahí otra vez, en el contexto que estamos viendo este pasaje de lenguas, ahí sale el argumento. Pero hermano, me hace sentir tan bien. Señor, hermano, cuando yo haga esto, cuando yo haga el otro, después me siento pero bien. Pero hermano, ¿cómo vamos a sentirnos bien desobedeciendo los principios de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos engaña. Y por lo tanto, Pablo tuvo que ser muy fuerte cuando hablaba así. Inciso 2. Una profecía con una advertencia. Versículo 21. Volviendo a 1 Corintios capítulo 14. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. La profecía está dada en Isaías capítulo 28. Quiero invitarles a acompañarme ahí en sus Biblias con su vista. Isaías capítulo 28. El pueblo en este momento se había dado la espalda a Dios, había dado su espalda a Dios, no lo estaba obedeciendo, no querían seguir sus preceptos, sus conceptos, sus enseñanzas. Y Dios da aquí una advertencia en los versículos 11 y 12. Vamos al versículo 10 mejor. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua, en extraña lengua, hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, eres el reposo, dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no que quisieron huir. Entonces, cuando los judíos escucharon, capítulo 2 del libro de Hechos, entre otros pasajes, cuando los judíos escucharon gente hablando en idiomas extraños y eran idiomas conocidos en algunas partes del mundo, pero cuando los judíos comenzaron a escuchar se acordaron de este versículo. Y el Señor dijo, aún en ese tiempo van a oír, pero tampoco van a prestar atención. Tampoco van a obedecer. Y le estaba diciendo, esta advertencia se lo di hace muchos años atrás. Cuando estaba estudiando el pasaje, comencé a pensar, ¿cuántas veces el Señor nos habla a nosotros? Y no oímos, no lo prestamos atención. Y curiosamente, muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, somos convencidos de que lo que el pastor o lo que el predicador o lo que el evangelista está predicando es para otra persona, no es para mí. ¿Sí o no? Hermano, yo estoy seguro que algunas veces cuando escuchamos algo que nos llega y aún así somos tan naturales, tan carnales que decimos dentro de nuestra mente, oye, esto sería una buena enseñanza para fulano de tal. Yo no sé por qué no está aquí. Pero hermanos, tú estás aquí. Tú estás escuchando. Y por algo Dios nos está enseñando. Sería bueno cada que venimos a la casa de Dios, que vengamos con la actitud de permitir que Dios nos hable, hermanos. Que me hable a mí. No vengan con la idea, espero que hoy día el pastor traiga un mensaje para fulano de tal. Hermano, yo le aseguro que el Señor mismo va a tratar con el hermano fulano de tal. Pero también quiere tratar con nosotros. Entonces, la profecía dada en Isaías capítulo 28. La profecía explicada. Inciso B. Esta profecía era una profecía tocante a una futura cautividad. Y Dios les iba a quitar el privilegio de oír o entender, porque su corazón se había vuelto tan duro. Se había vuelto en pos de las cosas de este mundo. Se habían metido tanto en el mundo que ya sus oídos estaban tapados. En otras palabras, el Señor se iba a volver en la obligación de volver a tratarlos como niños. ¿Sabe qué, hermanos? Usamos y hablamos mucho de esto de niños. Pero como se ha dicho en la primera parte del mensaje en esta mañana, en cuanto a la niñez, en cuanto a la madurez o la inmadurez, según el caso, la edad cronológica no tiene nada que ver. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque podemos nosotros volver a ser como niños. Y por lo tanto, Dios tiene que volver a tratarnos como tal. Quitar de nosotros todos los prejuicios, todas las ideas mal concebidas, todas las enseñanzas falsas que hayamos en algún momento recibido. Ciso 3. ¿Para quiénes son? Y tal vez debería haber puesto, ¿para quiénes eran las lenguas? Hermanos, el versículo 22 es uno de los versículos claves en cuanto a una sana enseñanza sobre los dones, el don de lenguas. Como dije hace un domingo, dos domingos, no podemos negar que lenguas sí se hablaban en alguna época de la historia de la iglesia. Pero el don de lenguas, como el don de sanidades, el don de milagros, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, esos dones cesaron porque cumplieron con su función, cumplieron con su propósito. Pero miren lo que dice aquí, quiero que lo lean conmigo. Versículo 22. Así que, conmigo por favor, así que las lenguas son para señal, por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, tajantemente, el Espíritu Santo de Dios dice, inciso A, son una señal a los incrédulos. Ahora, hermano, suponiendo que fuera vigente hoy día este don, ¿tendríamos que admitir que en donde se hablan lenguas hoy en día, mayormente, según lo que hablan en lenguas, son mensajes que ellos reciben de quién para quiénes? Según ellos, de Dios para los hermanos de la iglesia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿ese versículo puede ser más claro? No. Pablo se estaba refiriendo que esto iba a ser como una señal para los judíos. Pero aún así, hermano, si fuera practicado correctamente hoy en día, ya no habría lenguas. No habría gente parándose aquí, parándose allá. Y muchas veces, como el hermano Mateo explicó el domingo pasado, en la noche, tiene que haber un orden, y esto es motivo de otro mensaje. Inciso B, no son para los creyentes. Hermanos, en reiteradas ocasiones, personas se han puesto de pie para hablar en lenguas, diciendo lo siguiente: Dios me acaba de dar una revelación, y aquí hay uno interpretando, Dios me ha dado una nueva revelación para esta iglesia, y comienza a hablar en lenguas. Bíblicamente, hermano, contéstame, ¿es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. No, pero hermano, usted no entiende. Hermano, yo entiendo perfectamente bien. Pero hermano, usted no entiende la emoción que me envuelve en ese momento. Hermano, a Dios gracias. La salvación, la doctrina, no depende de emoción. Depende de la verdad, de la palabra de Dios. Hermanos, el día que me enamoré de mi esposa, sentí una emoción que usted no se imagina. Bueno, los casados, creo que lo hayan experimentado también. Y los jóvenes también. Uy, hermano, ¿cuándo a mí me va a tocar esa emoción? Esa es emoción, hermano. Y no hay nada malo con esto. Pero sobre emociones no vamos a formar nuestras convicciones espirituales. Hermanos, hay días, escúchenme muy, muy, muy bien, por favor, porque yo creo que estoy hablando para todos aquí, y si no, entonces me perdonen. Pero, hermanos, hay días cuando no siento, escuchen bien, no me siento bien en mi vida espiritual. Había un grande predicador, ya se murió él. Tenía una iglesia que, según las estadísticas, llegó a tener una membresía de entre 30 y 50 mil personas. Escuchando un mensaje que predicó un día, él dijo: hermanos, a veces yo no me siento levantarme, venir aquí los domingos de la mañana para pecar. Yo preferiría quedarme en mi cama. No siento a veces salir a ganar más. No siento a veces leer mi Biblia. No siento a veces leer, orar. Pero lo hago porque es mi deber como cristiano. Eso es lo que el Señor me manda a hacer. Y yo quiero obedecerlo a Él. Hermanos, ¿hay días que no quiere abrir su Biblia? Sí, hermano, la verdad que sí. ¿Hay días, hermano, cuando no quiere leer? Hermano, ¿estamos confesando pecado o qué? No, pero hermano, esa es la verdad. Pero hermano, no depende de nuestros sentimientos. Inciso C, los incrédulos son advertidos por las lenguas. Los creyentes, inciso D, son edificados por la profecía. Como Pablo dice aquí en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermanos, ¿ustedes pueden imaginarse en esta mañana entrar, llegando un poquito tarde en una de esas iglesias donde todo el mundo está hablando en lenguas? Usted va, y con todo respeto, usted va a pensar que habría entrado en un nosocomio, un hospital para locos. Sin ánimo de ofender. Pero cuando uno entra, escucha la predicación de la palabra de Dios, uno por medio de la palabra en su idioma natal, o en un idioma que entiende, es edificado. Es edificado. Número 4, tenemos que ir corriendo. La reacción de la iglesia en el culto público. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo, todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Rápidamente, inciso A. El hablar en lenguas transmite la idea de locura para el incrédulo. Para el incrédulo. Es una locura. ¿De qué están hablando? ¿Por qué se han reunido? Si eso ve, la profecía, predicación de la palabra, convence y juzga el pecado de los oyentes. Pablo, bueno, Espíritu Santo, mejor dicho, en el versículo 24, usa una palabra muy, muy, muy cierta, muy correcta. Por todos es que convencido. Hermano, cuando uno es convencido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ya no tiene dudas. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, ya no hay duda. Pero otra vez, hermano, volviendo a la primera parte del mensaje, a veces nos dejamos convencer por experiencias, por otros. Mira, yo no estoy declarando, no estoy diciendo en esta mañana que los que hablan en lengua no son creyentes. Yo estoy totalmente convencido que muchos de ellos que sí. Pero cuando se dejan mover por enseñanzas falsas, por emociones, siguen siendo como niños. Espiritualmente hablando. Si eso sé, la predicación de la palabra trae a la luz lo oculto del corazón. Hermano, ¿alguna vez después de una predicación ha sentido en su corazón? ¿Ha podido entender en su corazón de algo que está mal en su vida? Y tan mal que usted no puede esperar el tiempo de la invitación para salir y porque ha sido tan conmovido, tan tocado por la palabra que ella no aguanta más. Yo me acuerdo una mañana en una iglesia que pastoreaba en Lima, Perú. Algo hice esta mañana que pocas veces había hecho. Cuando estaba orando durante la semana, Dios me llevó a unos pasajes acerca del licor, del problema con el licor. Y prediqué todo un mensaje en contra de las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Había un esposo por el que habíamos estado orando mucho. Su esposa era muy fiel en la iglesia. Y vaya, esa mañana llegó. No era un borracho, pero tomaba mucho. Hermano, ni bien, yo tenía la costumbre de predicar y terminando la oración me fui a saludar a los hermanos en la puerta de salida. Hermanos, ¿quién cree usted que fue la primera persona que me esperó en la salida? Él. Estaba furioso. Estaba molesto. Mi esposa sabe exactamente a quién me refiero. Y me dijo, hermano, ¿cómo se atreve? Y yo, perdón. Hermano, ¿mi esposa está hablando con usted? ¿De mí? No. Entonces, ¿cómo sabe usted que yo tomo mucho? Yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Cuando usted me vio entrar, usted dijo, voy a darle duro esta mañana a este. No sabía. Pero lo curioso es que sí, el Espíritu Santo sabía. Mucho antes que él entrara, durante la semana. Hermano, yo con la ayuda del Señor, como pastor, yo nunca preparo mensajes pensando en una persona en específica que necesita algo. Si necesita algo, yo le espero afuera porque así hace el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Pero llegando ahora a nosotros, permita que el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra, que le convenza de algo que usted trae oculto en su corazón. Su familia no lo sabe, el pastor no lo sabe, los hermanos no lo saben, los vecinos no lo saben, pero Dios todo lo sabe, hermanos. Usted puede envolverlo, usted puede tratar de meterlo en un hoyo y taparlo, pero hermanos, el Espíritu Santo de Dios con la palabra manifiesta, muestra ese pecado que para ti es oculto, pero para Dios no es oculto. Pero hermano, ¿cómo se cree que yo puedo confesarlo? Me da vergüenza. ¿Sabe qué, hermano? En este momento la vergüenza es la que debería motivarle a pedirle perdón al Señor. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Inciso D. La predicación de la palabra promueve una verdadera actitud de adoración a Dios. Son innumerables las veces en la palabra de Dios que encontramos alabanzas, exaltaciones del nombre de nuestro Dios. Y son para nosotros, hermanos. A veces cuando llegamos a la iglesia un poco desanimado, escuchamos un mensaje sobre Dios mismo, sus atributos, sus características. Y el sencillo saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios, hermano, debería motivarnos a adorarlo a Él, adorarle con todo nuestro corazón. Inciso E. La predicación de la palabra evidencia la presencia de Dios entre nosotros. Déjame usar una pequeña ilustración para explicar este punto. Si a usted alguna vez le toca viajar o le toca mudarse, y usted como creyente anda buscando una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Escuché esta sugerencia de un pastor que conozco. Hermano, párese afuera un ratito antes de entrar. Y usted, cuando usted ve que la gente viene entrando a la iglesia, si nadie tiene una Biblia en la mano, es muy probable que ahí no se predica la palabra de Dios. Esa es la primera evidencia. Pero la segunda, si usted siente entrar y escuchar, si usted ve que el predicador lleva al púlpito unos libros, revistas, pero no trae la palabra de Dios, Dios le está indicando que ese no es el lugar para usted. Usted no tiene que preguntar sobre doctrina. Usted no tiene que preguntarse sobre qué tipo de compañerismo tiene, etcétera, etcétera. La misma ausencia de la palabra de Dios le dice todo. ¿Amén, hermanos? ¿Cómo va a ser edificado si no es por la predicación de la palabra de Dios? Pero cuando usted busca un lugar, va y ve que los hermanos entran con la Biblia en la mano, que el pastor se para con la palabra de Dios en su mano, que predica mensajes de la palabra de Dios, usted puede comenzar a indagar un poco más. Porque otra vez, hermanos, la predicación de la palabra evidencia la presencia de Dios entre nosotros. Porque Él es la palabra de vida. Yo no creo, con un simple mensaje de esto sobre lenguas, va a convencer a todo el mundo. Pero hermanos, lo que le quiero pedir en esta mañana, si usted no está totalmente convencido, no por mí, sino por la palabra, acérquese con toda confianza. Hay muchas, pero muchas, pero muchas evidencias a las cuales no hemos llegado todavía. Hermano, ¿por qué cree que es tan importante? Hermano, sucedió, como expliqué en el comienzo, este capítulo nos toca de la manera que estamos predicando expositivamente. Y aun si no nos tocara, si el Señor pusiera en mi corazón predicar un mensaje de estos, o a mí o a cualquier otro, que lo prediquemos con confianza. ¿Sabe lo que hacen algunas personas? Dicen, bueno, yo no voy a predicar este tema porque me da pena. No voy a predicar este tema porque es confuso. No voy a predicar este tema porque algunos se pueden ofender. Hermano, el día que los pastores dejamos de predicar por temor, es mejor no predicar nunca. Por todos es convencido, dice la Biblia, pero por la palabra de Dios. Les invito a ponerse en pie.